Hola, me llamo Ana María. Me llamo Patricia. Me llamo Lizón. Me llamo Yamil. Me llamo Rodrigo. Me llamo Sebastián. Somos de la Escuela 7 Distrito 11 y vamos a hablar de una novela llamada Octubre, un crimen, que hemos estado leyendo durante el año pasado.